pasos para bailar todo el tiempo así. Yo que soy bailador, ay, de la cumbia, señor. Le digo que lo adoro, pero aprenda cuando se baila cumbia. El mesero se apaga, yo agarro mi pollera y al meñar la cadera, subiendo a la nera, le digo que baila. Acósame, que la cumbia más bonita siga bailando y suelta y abriendo los brazos.